civilización mesopotámica, creencias y mitología. La religión era importante. Todos los días ofrecían templos, cantos y banquetes a los dioses para evitar catástrofes. Los sumerios y acadios adoraban dos trinidades, Anu, el cielo, Enlil, el soplo, viento, y Ea, el agua, y la segunda, Sin, luna, Shamash, sol, e Ishtar, fertilidad. Asur era el dios de Asiria y Marduk el de Babilonia. Creían que la tierra era un disco plano rodeado de mar y en su parte inferior se encontraba el infierno. La astrología era considerada ciencia. Creían en la hechicería y adivinación. El alma tenía inmortalidad y creían que existía la otra vida. Epopeya de Gilgamesh. Cuenta las aventuras Gilgamesh y Enkidu. La diosa Ishtar quiso casarse con Gilgamesh, pero como él se negó, ella mandó el toro del cielo para acabar con la tierra y los dos amigos. Pero ellos le dieron muerte al toro y por eso Enkidu murió. Gilgamesh emprendió un viaje en busca de Utnapishtim, humano inmortal y único sobreviviente del diluvio, porque quería vida eterna. Él le contó sobre la planta que devuelve la juventud. De regreso, una serpiente se comió la planta. Desde entonces las serpientes mudan de piel y los hombres envejecen y mueren.